tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Uno, dos, tres, probando. ¿Hay alguien del otro lado? Probando. ¿Qué tal andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Hago esto de uno, dos, tres porque todavía no te veo virtualmente. Entonces es como, bueno, es esto, hacer radio, ¿no? Es radio. Sí. Intuyo que antes tal vez se hacía un poquito menos esto de hacer radio cada quien en un lugar, pero si se hacía debe haber sido así, sin verse. Exactamente. ¿Qué tal este fin de semana largo? Bien, pensaba que ahora que estamos en épocas de elecciones, si una se permitiese fantasear con qué haría si fuese presidenta, una de las primeras medidas, sin meterme en realmente problemas serios, una de las primeras medidas sería de mínima un feriado largo por mes. ¿Un feriado largo por mes? Está buena, sí. esa. Porque la verdad que fin de semana de dos días, siendo que hay gente que tiene fin de semana de un día, quienes trabajan los sábados continúan trabajando los lunes, me parece una desgracia total. Claro. No alcanza, claro. ¿No? María hace cara de es verdad, esto no alcanza. Feliz vuelta al sol, María. Saben que fue el cumpleaños de María. Sí, y también nuestra operadora que se regaló un viajecito, ¿no? Así se hace. Así se hace para los cumpleaños. Qué lindo. Sí, fue el cumpleaños de María que consigue. Ay, decretaría también eso si fuera presidenta. Que el día del cumpleaños no se trabaje. Ah, yo ya me lo tomo, Timo, no me importa quién esté del otro lado. Yo informo, mañana es mi cumple, así que no voy a estar disponible. Ah, en esos términos, te los recomiendo, sí. Ah, muy bien. El término de no disponible confunde a la gente, entonces... Me encanta, eso funciona mucho, cuando una da por hecho. Yo, ¿sabes? Así entré a un montón de lugares que había que entrar con entrada, pero entré así como que yo tengo que entrar por acá y nadie te para. Estoy autorizadísima. Estoy autorizada. Así es. He visto y vaya que te funciona. Funciona, pero una se tiene que convencer de eso, que sí es por acá. Se nos queda un poco congelada nuestra compañera, ¿no? Ahí te escucho. Ahí va. Ahí va. Bueno, entonces, feriado los días de los cumpleaños, un feriado largo por mes. Vienen bien las propuestas. ¿No es cierto? Sí. Bueno, yo hoy estoy como si fuera un lunes, ¿viste? Como yo los lunes no vengo a la radio, voy a la escuela, pero hoy cargué todas las cosas en el día lunes. Es esta sensación. Pero lo bueno es que solo tenés que ir a... Ah, pero tenés escuela por la tarde. Sí, escuela, universidad, todo. Ya empezó todo, Agus. Porque la universidad vuelve más tarde de las vacaciones. No, pero ya empezó. La vacación de invierno universitaria. Ay, sí, pero ya empezó. Empezó la semana pasada, o sea que ya hay estudiantes universitarios en las aulas. Bueno, en lo que es el último cuatrimestre, que dice que hay teorías de que es más fácil... Es así más. Que te exigen menos. Viste que hay toda esa teoría rondando alrededor del segundo cuatrimestre. ¿Que se te pasa más rápido y todo eso? No sé. No, que dicen que a las materias difíciles hay que anotarse en el segundo porque son más suaves. Atente con ese truco. Es posible, porque te estoy hablando del otro lado, siendo profesora, claro, yo ya tengo medio año encima, entonces por ahí no leo o estoy tan atenta, ¿no? Me voy con este tip, más o menos. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes. Atentis, que sí, es martes, no es lunes, por suerte. 22 de agosto. Hay 12 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 19 grados. Nosotras vamos a estar hasta las 11 de la mañana entre el banquete de palabras que viene con una nota cargadísima, noticias y un archivo por la memoria. Perdona si hago de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo. Tremendo cover para arrancar la semana. Es Juan Ingaramo haciendo Lloviendo Estrellas del queridísimo Cristian Castro. Que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido. Y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación, mojando el llanto mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí y me pregunto muy dentro y llegando el momento, entrar en el fondo de tus sentimientos y ver si te pasa lo mismo que a mí. Y acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre, y estando en tus brazos mis besos escondes, recuerda las noches de amor que te di. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación, mojando el llanto mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan qué fue de ti. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, lanzamiento del Archivo Popular de la Memoria. Esta nueva asociación civil es una comisión de investigación independiente de memoria, verdad y justicia sobre lo sucedido en el último genocidio en Argentina. Hoy martes 22 de agosto a las 17 horas en el auditorio de ATE Belgrano, ubicado en Avenida Belgrano 2527 de la ciudad de Buenos Aires, se llevará adelante el acto de lanzamiento del nuevo espacio Archivo Popular de la Memoria. Referentes de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, familiares y sobrevivientes de la última dictadura, junto a militantes de derechos humanos, se organizaron para investigar de manera independiente sobre los hechos ocurridos en el último genocidio en la Argentina ante la falta de respuesta al histórico reclamo de la apertura de todos los archivos de la represión. Facundo Molares. Ratifican que la prueba contra la policía de la ciudad es contundente. En una conferencia de prensa brindada el pasado viernes en la sede del sindicato de prensa Cipreva, la familia y el entorno de Facundo Molares brindaron detalles sobre la causa judicial y aseguraron que la prueba para demostrar que se trató de un asesinato es amplia. Además, hablaron de un crimen político. El primero en tomar la palabra fue Gustavo Franquet, el abogado que representa al padre de Facundo, quien confirmó que no pedirán una segunda autopsia e informó que recién el jueves, una semana después del hecho, permitieron a la familia constituirse como querellante y acceder al expediente. Las autopsias no dicen nada sin el contexto, y en este caso, tanto la autopsia como el contexto son contundentes, comenzó explicando el letrado. Nos vamos a la provincia de Jujuy y dictaron libertad para el abogado Alberto Nayar. El letrado recuperó su libertad el pasado viernes tras haber estado detenido desde el 13 de julio. continúa imputado por los delitos de alzamiento público o motín en instigación a cometer delitos en concurso real, por haberse expresado en contra de la reforma de la Constitución de Jujuy aprobada el 20 de junio pasado. El 12 de agosto había vencido la primera prórroga impuesta a la detención de Alberto Nayar por el Juzgado de Control en lo Penal, Económico y Delitos contra la Administración Pública, a cargo de Roberto Fernández, quien había determinado que el abogado siguiera privado de su libertad hasta las elecciones paso del 13. Tras 5 días dictó el cese de la prisión domiciliaria. Un día antes de esta decisión, Amnistía Internacional y Andes había presentado una solicitud ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos para que interviniera en la situación de Nayar. Convocatoria del Tercer Malón de la Paz en Buenos Aires. El Tercer Malón de la Paz se reunió el pasado viernes por la mañana con el presidente Alberto Fernández en la Quinta Olivos. El mandatario se comprometió en conformar una comisión de investigación y resguardo con organismos internacionales y nacionales de derechos humanos. El presidente reconoció además que hay una responsabilidad internacional del Estado argentino frente a las denuncias de derechos humanos sobre el asedio de la policía en los territorios donde permanecen en los cortes de ruta. Fernández dijo que ya envió gendarmería a retirar a la policía. Asimismo, el miércoles 28 continuará la mesa de diálogo del gobierno con el Tercer Malón de la Paz. Por este motivo, el Tercer Malón convoca a una concentración y acto a las 2 de la tarde en Avenida de Mayo y 9 de Julio para luego marchar a las 15 horas hacia el Congreso de la Nación en el marco de la conmemoración del éxodo jujeño. Compartimos ahora las palabras de integrantes del Tercer Malón de la Paz el viernes por la tarde en Plaza Lavalle, lugar donde sostienen la permanencia frente a la Corte de Suprema Justicia. Entonces, hermanas y hermanos, sabemos que la sociedad plural de este tiempo está desorientada. No solamente la sociedad que está en el barrio, que está en una organización social, que está en su comunidad, que se está reconstituyendo aquí en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque hay muchas comunidades que se están reconstituyendo. Y ahora quiero expresar de que ese proceso de hacia la desorientación que tiene la sociedad, tal vez es tiempo de que de los mismos pueblos milenarios venga esa claridad para todos nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros de Tercer Malón invitamos para el 23, para la semana que viene, el miércoles, a que podamos darnos un tiempo para participar de la concentración y el acto que va a ser a las 14 horas en Avenidas de Mayo y 9 de Julio. Y también de ahí a las 15 horas vamos a movilizar al Congreso Nacional. En ese sentido, vamos a dar una lectura política y de esa manera vamos a expresarnos con todos ustedes. ¡Cállate, cállate de nuevo! ¡Cállate al Tercer Malón de la Paz! 23 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 22 de agosto. Hay 12 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 65% de humedad, una máxima de 19 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Mariana, Paraguay hace plan de vuelo.

minutos pasan de las 9, estamos aquí en vivo en FM de la Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y hay un territorio que no abandonamos nunca, que es el de la lucha. Y decíamos en las noticias que se lanza un archivo popular de la memoria, una comisión de investigación independiente de memoria, verdad y justicia. Entonces le vamos a dar la bienvenida aquí a la mañana de la tribu al sueco sobreviviente de la ESMA. Buen día, sueco. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Contanos, ¿cómo surge esta comisión de investigación independiente? Mira, bueno, surge a partir de una consigna histórica del movimiento de derechos humanos en general, que, bueno, por ejemplo, ayer se cumplió un nuevo aniversario de la derogación de las leyes de impunidad, de las leyes de obediencia de vida y punto final. Bueno, la otra consigna así... superestructural, digamos, del movimiento es siempre fue el reclamo por la apertura de los archivos. Exacto. Y bueno, desde la apertura, desde el retorno de la democracia hasta ahora, hemos insistido con todos los gobiernos que hubieron y ninguno nos dio una respuesta. Para ser más preciso, por ejemplo, en el último intento que hicimos fue con respecto a este gobierno, el año pasado. Hicimos una juntada de firmas express, así en una semana juntamos 8.900 firmas que le presentamos a la presidencia y bueno, nos mandaron al archivo de la CONADEP para que fuéramos a buscar información. Absurdo, digamos, porque esos son testimonios que hemos dado nosotros. Entonces, bueno, nos reunimos un grupo de personas, de compañeros, de militancias de las más diversas, pero sobre todo organismos de derechos humanos, sobrevivientes, familiares y demás, y decidimos dar este paso adelante en el sentido de, bueno, si los gobiernos no abren los archivos, bueno, los abrirá el pueblo. Exacto, exacto. Y en un contexto nada fácil, ¿no, sueco? Sí, no, por supuesto. Además, obedece también a la necesidad de dar respuesta al tsunami negacionista este que está habiendo, en el sentido de que no fueron 30.000 y demás cuestiones que están ocurriendo ahora, que se pueden contestar por el absurdo solamente. Fíjate que en la Escuela de Mecánica del Armado hubieron 5.000 desaparecidos y en el Campo de Mayo hubieron otros 5.000, ahí ya tenés 10.000, por lo tanto ese número de 8.000 que ellos esgrimen no tiene ni pie ni cabeza, así que hubieron 600 centros en el país, así que, bueno, qué sé yo, es lógico que la cifra aumente, y a lo que vamos a tratar de llegar es a eso, con más la recuperación de la identidad de los 350 niños, hoy jóvenes, adultos, que fueron apropiados en su momento, ¿no? Sí, hoy decíamos, ¿no?, que se iba a hacer el lanzamiento. ¿Y cuáles van a ser las primeras líneas de acción desde este archivo popular de la memoria? ¿Cómo tienen pensada, ¿no?, como las primeras acciones? Mira, el tema surge de una experiencia que hemos atravesado en los últimos años desde que se empezaron los juicios, ¿no es cierto? En los juicios que se desarrollaron a lo largo y ancho del país, lo que hemos podido observar es de que los testimonios en los tribunales orales federales abarcaron un sinnúmero de datos que no fueron tenidos en cuenta, ya que las causas en general abarcan a un número determinado de víctimas y un número determinado de genocidas. Entonces, todo testimonio que no abarque específicamente el caso X, digamos, el resto no se tiene en cuenta, a no ser que haya una voluntad de una fiscalía o de un tribunal, de un juzgado federal, de llevar adelante una investigación. Entonces, ahora aplicando el sistema, bueno, ahora se conoce más ampliamente el sistema de inteligencia artificial, vamos a intercalar, digamos, todos los testimonios, todos los juicios que están grabados, de todo el país, para interconectar la información, digamos, o sea, para entrecruzar la información, que seguramente nos va a dar una importantísima cantidad de datos para volcar en este sistema que a la vez confluido con trabajos que se han desarrollado en forma en forma unilateral por tal o cual organismo de derechos humanos o tal organización o tal grupo de vecinos de Lanús que investigaron acerca de los desaparecidos de Lanús y demás cuestiones. Ahora es mucho más sencillo volcar toda esa información y entrecruzarla para que nos dé resultado. La idea sería entonces de alguna manera centralizar como toda la información que se tiene de la última dictadura cívico-eclesiástica militar y también reponer con, a partir de la democracia, los juicios que se fueron haciendo de lesa humanidad. Exactamente, y la fecha que abarca es del año 74, o sea, del gobierno de Isabel López Rega, hasta el 83, cuando termina la dictadura. O sea que lo que tratamos es de dilucidar lo acontecido en el genocidio, y por sobre todas las cosas, brindar la información a aquellos familiares o personas que todavía no tienen... no tienen noticias o no saben del destino acerca de sus desaparecidos, ni siquiera en qué centro clandestino de detención estuvieron o qué fuerza armada los o armado de seguridad los secuestró. Eso por un lado. Y por el otro lado, como vos bien decís, en la dictadura que fue cívico, militar y eclesiástica, los responsables no son solamente los mil y pico de milicos que pudimos llevar a los tribunales, sino que hay civiles y hay curas o religiosos, podemos decir, que fueron cómplices de todo esto, y vamos a investigar eso también, incluso desarrollando un trabajo fábrica por fábrica, los desaparecidos de cada cada industria, desde la construcción, metalúrgica, automotriz, todo, o sea, los docentes, que cada, incluso por gremio podemos desarrollar el trabajo. Así que nos espera una ardua tarea, y como decimos en la consigna, la memoria es del pueblo, por lo tanto vamos a recurrir justamente a masificar esta información, o sea, esta búsqueda, a todo aquel que tenga el más mínimo de los datos y que, aunque parezca redundante, lo pueda aportar, porque, bueno, ya te digo, este sistema, en el caso de que ya esté integrado esta información, bueno, si está integrada la descarta. Pero entonces tenemos la posibilidad de escuchar todas las voces. Aquel que tenga algo para aportar va a ser incorporado, ¿no? Qué importante, Sueco, esta iniciativa. Primero, esto, recalcar que es desde el 74, porque hay como una cosa de que se habla desde el 76, y siempre que pedimos la apertura de los archivos es desde el 74, que fue donde comenzaron las detenciones, los secuestros. Eso me parece como súper importante remarcarlo, ¿no? Sí, no, por supuesto, nosotros tenemos que tener en cuenta que en ese periodo de tiempo, del 74 al 76, hay 1.500 asesinatos, y hubieron infinidad de desapariciones también, y empezaron a funcionar ya centros clandestinos que después siguieron funcionando durante la dictadura, incluso con el mismo personal. Entonces, bueno, la investigación lógicamente tiene que comprender. Yo entiendo que a alguno le dolerá nombrar a Isabel Perón o a López Rega porque, qué sé yo, le tira el corazoncito para ese lado, pero lo lamento, muchachos, acá no hay ni olvido, ni perdón, ni reconciliación en estos términos. Y entonces, con esas premisas, en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, que estamos funcionando, no hay donde perderse. Es más, lanzamos esta iniciativa en esta fecha, el 22 de agosto. O sea, nosotros no olvidamos a nuestros caídos y a nuestros mártires. Así que, desde lo simbólico, también tiene un porqué el lanzamiento en esta fecha. Claro, Claro, también ahí decías que va a ser un espacio abierto a nuevas denuncias, a gente que por ahí no se acercó a ningún organismo a denunciar, y nombrabas Lanús. Estuve en actividades ahí sobre la comisaría tercera de Lanús, uh-huh, que todavía funciona como comisaría, y el pueblo de ahí no quieren que sea espacio de memoria. Y ahí en Lanús también, como que había mucha gente trabajadora, muchas fábricas donde seguramente hay testimonios, ¿no? Sí, no, por supuesto. Y es más, te digo, ahí están apareciendo testimonios de sobrevivientes, gente que ha pasado por un centro clandestino de detención y que sobrevivió, y que recién ahora, 40 años después, empiezan a tomar valor como para agarrar y denunciar lo que les pasó y lo que vivieron y lo que vieron. Uh-huh. Así que el espectro que se nos abre es amplísimo. Y por eso necesitamos contar con la máxima de las colaboraciones de todos aquellos que tengan interés en llevar adelante esto. Porque imagínate, nosotros los que iniciamos esto, si bien hay varios jóvenes que integran esta comisión, por así decirlo, este Archivo Popular de la Memoria, también somos muchos que ya los años nos achacan. Entonces esto no está pensado para una cuestión de hoy para mañana, ¿no? Esto es un trabajo que, bueno, nos va a trascender a nosotros y que van a tener que tomar nuevas generaciones, porque bueno, es un pozo hondo en el que nos estamos sumergiendo, pero bueno, vamos a llegar al fondo y vamos a llevar luz a todo esto que nos... Y, que tanto mal nos hizo, ¿no? Sí, y que persiste, ¿no? Como también traerlo como al presente. Pensaba en esto, va a tomar como escalas nacionales, ¿no? ¿Cómo lo tienen pensado? Claro. ¿Hay plataformas donde se pueden poner en contacto para aportar testimonios? ¿Cómo van a ir armando toda esa red para que tome escala nacional? Mira, estamos dispuestos incluso a ir y tomar contacto con las organizaciones o las personas o los grupos que estén trabajando en el interior del país para establecer, bueno, ya te digo, este contacto que nos permita trabajar en conjunto. O sea, esta comisión no es fija, no es una cosa que, uy, somos los que estamos acá, los que vamos a aparecer hoy en el escenario o ahí en el escenario de ATE de la calle Belgrano, sino que por el contrario, acá se va a incorporar muchísima gente, vamos a trabajar de acuerdo a cómo funcionaron las zonas y subzonas de la represión. Entonces, por lo tanto, hay una división del país en cuanto a la búsqueda inicial, pero después lo interesante, te reitero, va a ser el entrecruzamiento de datos. Nosotros tenemos la certeza, porque lo hemos visto y ya hay prueba de esto, de que el centro clandestino de detención de La Perla en Córdoba tenía relación con Campo de Mayo y la ESMA, y la escuela de Famaillá lo mismo. Entonces esa interrelación entre centros clandestinos de detención nos va a dar seguramente información acerca de el paradero, el destino, lo ocurrido con compañeros y compañeras que en su momento no se recabó información, y que ahora con este nuevo método, podemos decir, que lo vamos a poder aprovechar. Y yo, para no asustar, para que la gente no se asuste respecto de que, uy, inteligencia artificial, ¿qué es esto? No, bueno, entendamos que los nuevos métodos permitieron, entre otras cosas, la creación de lo que se llamó el ADN, y el ADN permitió la identidad, o sea, verificar o recuperar la identidad de 135 nietos ya recuperados, ¿no es cierto? Entonces, claro, en su momento era un método nuevo y la gente decía, uy, ¿qué es esto? Bueno, este método nuevo de la inteligencia artificial, que seguramente se utilizará para muchas otras maldades, bueno, nosotros lo vamos a utilizar como una herramienta para beneficio nuestro, para el beneficio del pueblo. Y Sueco, más allá de poder aportar testimonios propios o de familiares, ¿de qué otra manera se puede colaborar con el archivo, ya sea a través de la organización de la información, ayudando a recopilar? Sí, por supuesto. Necesitamos mucha gente que sea capaz de sentarse en frente a una computadora y nos ayude, a la que le podamos delegar una tarea investigativa, por ejemplo, y que, bueno, la desarrolle y la exprima hasta la última de las consecuencias para después volcarla dentro de lo que va a ser el archivo general. Pero bueno, la participación puede ser muy amplia y no es necesario solamente el conocimiento del manejo de la cibernética, por así decirlo. O sea, el aporte puede ser de la manera que se le ocurra a aquel que esta propuesta le interese. Y estamos abiertos a todas las ideas, porque, por ejemplo, recurrir a la investigación periodística, ¿qué quiere decir? Todos los diarios de época, todos los programas de radio de época, todos los programas de televisión de época, todo eso hay que sistematizarlo y volcarlo en este archivo. Sí, impresionante, ¿no? Impresionante. Sí. Es un laburazo, está buenísimo que esta iniciativa se abre y que haya mucha gente por ahí, más jóvenes, porque me quedé pensando en esto, Sueco, en esto de la ciencia digna, ¿no? Porque yo no sabía que había habido resistencia cuando se descubrió este índice de abuelidad que nos permitió llegar a nietos, nietas apropiadas. Entonces ahora con esto de la inteligencia artificial me parece muy bueno tomar para el pueblo estas herramientas, y pensando en la ciencia también, que hay una manera de hacer ciencia digna, ¿no? Por supuesto, y además lo más valioso de esto es de que los milicos en su momento no jamás pensaron de que iba a existir el ADN. Entonces ellos se apropiaban de un bebé con los papeles, con un certificado de nacimiento trucho, por ejemplo. Pero después surgió la ciencia, avanzó, y estos tipos son tan obtusos, digamos, que jamás pensaron que la ciencia los iba a meter en cana. Y podíamos, a partir de eso, recuperar la identidad de los chicos. Tampoco pensaron de que iba a existir la inteligencia artificial que fuese capaz de entrecruzar esta tela de araña gigantesca que te estoy mencionando, al punto tal que nos brinde información con solamente teclear lo que uno está buscando, digamos, en definitiva, cuando el trabajo esté hecho, quiero decir, ¿no? O mientras tanto, en todo caso. Pero la cosa es que, bueno, la ciencia avanza para nosotros también, ¿no? O sea, claro, no es solamente una herramienta de dominación que nos somete. Y si ese es el objetivo de ellos, o tratar de someternos, bueno, nosotros le sacamos la herramienta, le sacamos esa arma que ellos utilizan como para someternos y la utilizamos a favor nuestro. Bueno, esto es una vieja historia, digamos, del movimiento popular. Claro. De sacarle a los malos, al enemigo, digamos, sus propias herramientas y sus propias armas para usarlas a favor nuestro. Totalmente. Nombrabas que no es casual que hoy, 22 de agosto, sea la presentación. Es el aniversario de la masacre de Trelew. Acá hay mucha gente joven que escucha La Tribu. ¿Por qué es importante recordar y hacer memoria colectiva por Trelew? Y bueno, porque justamente, entre otras cosas, haciendo un paralelismo, lógicamente, y salvando las grandes distancias, como yo te decía, esta organización que estamos lanzando hoy, este Archivo Popular de la Memoria, cuenta con la participación de los más variados componentes, cada uno con su aporte. Trabaja en función de un mismo objetivo. Bueno, la fuga de Trelew, la de los compañeros de Trelew, tuvo la misma característica, o sea, eran distintas organizaciones que se juntaron para producir la fuga más histórica que se produjo en la Argentina en cuanto a el penal de máxima seguridad allá en Rawson. Entonces, quiere de alguna manera significar eso, ¿no? De que la unidad de las voluntades es lo que produce los resultados. Así que tomamos esta fecha justamente en ese sentido, para mostrar de que uniéndonos vamos a poder cubrir esto que yo te decía al principio de todo, la consigna que nos mueve hace muchos años y que todavía no tiene respuesta. Pero está visto que la voluntad puesta a trabajar, digamos, produce aquello que parecía imposible. La impunidad de las leyes de obediencia de vida duró, de obediencia de vida, punto final, duró 20 años, pero la lucha del pueblo la tiró abajo. Entonces, en este sentido, acerca de la impunidad que produce la no apertura de los archivos, que sabemos que existen, además, y que no los abren porque son secretos de Estado, bueno, la voluntad puesta en ese sentido nos llevará otros 20 años, pero bueno, lo vamos a sacar para adelante, así como conseguimos aquello otro que parecía imposible, de que se reiniciaran los juicios. Sueco, me gusta mucho escucharte y eso, con esas esperanzas de que siempre el pueblo avanza. Y te quiero preguntar ahí, como sobreviviente, como con toda tu experiencia militante de tantos años, eso, ¿qué mensaje, qué nos podés decir en esta época o en este mundo tan que se va a la extrema derecha? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, lo que te puedo decir es de que vos acabas de mencionar una palabra que es contradictoria, la esperanza. La esperanza significa esperar. Bueno, acá no se trata de no seguir esperando. Tal cual. Es verdad. ¿Se entiende? Sí, total. Bien. Entonces es momento de pasar a hacer cosas, digamos, de que para revertir, bueno, todo como de costumbre, siempre se trata de revertir todo aquello que tratan de imponernos para que nosotros nos quedemos quietos, callados y sumisos y explotados y sometidos, digamos. Bueno, listo, no, vamos a pasar a hacer otra cosa. Entonces, no esperamos. La esperanza se la dejamos a aquellos que tienen la creencia o la facultad de sentarse a esperar que las cosas ocurran. Claro, no, bien, nosotros bien. No tenemos. Tenemos hormigas en el culo, como se dice. Ay, bien, salimos bien, a buscar la cosa. No la esperamos. Ahí está. Vamos a repetir que este Archivo Popular de la Memoria se presenta hoy a las 5 de la tarde en el Auditorio de ATE, ahí en Belgrano 2527. Es así, ¿no? Exactamente. Y bueno, para el que no la pueda seguir, van a haber transmisiones en directo, pero bueno, no quiero pasar chivos porque por ahí les compromete. No, pero por ahí es La Retaguardia, que es un medio amigo. Bueno, listo, lo dijiste vos. Sí. Por La Retaguardia, que también, ¿no, Sueco? Eso fue muy importante, que la iniciativa de La Retaguardia de transmitir los juicios en vivo, ¿no? Sí, por supuesto, si no hubiese sido por eso, imagínate que muy pocos serían los archivos que hubiesen quedado registrados. Yo por lo menos en lo que hace a la causa ESMA sé que están desde el primer día y es haciendo un trabajo ciclopio, digamos, ¿no? Una cosa impresionante, gigantesco. En esta circunstancia ellos entienden de que esta iniciativa que estamos tomando va en el mismo sentido, o sea, que quede registrado y que se busque la verdad para conseguir justicia. Ahí está. Sueco, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, seguramente nos vamos a ver esta tarde y bueno, dale, seguimos en contacto. Dale, perfecto. No, lo agradecido soy yo, que hayan llamado a ustedes y que hayan difundido esto, que creo que es importante porque, bueno, mucha gente de la que los escucha a ustedes son gente del palo y entiendo de que, bueno, hacía falta de que alguien o algunos diesen el puntapié inicial para desarrollar esta iniciativa. Así que, bueno, los esperamos, los vemos hoy a la tarde. Nos vemos. Abrazo grande. Dale. Pasaba el Sueco, él es sobreviviente de la ESMA, es un luchador social muy importante en nuestro país. Hoy se pasa a la acción, se abre, se lanza este Archivo Popular de la Memoria. ¿Qué?

Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Tu asesora productora de seguros. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulta productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Norma Giarraca, socióloga. Yo como cientista social, el periodismo inteligente y comprometido, y básicamente los políticos, tienen que ver el conjunto. Y el conjunto, poder ver el conjunto, es lo que puede generar, digamos, la política en serio, la política con mayúsculas. Es decir, ¿para dónde vamos? ¿Qué nos está pasando? ¿Y qué posibilidades hay de parar y modificar eso? Esto pasa en la tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Charco es un reto cotidiano, es el construir arena. Seis minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y con esta musiquita le vamos a dar la bienvenida a María Alicia Gutiérrez y al Banquete de Palabras. Buen día, María. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué bien cuentan? Tantos días. Sí. Bueno, se las ve espléndidas, por el MIT, se las ve espléndidas, tempranito a la mañana, a nuestros invitados también. Bien. Así que bueno, excelente. Bueno, acá estamos con un tema, a ver, un tema que ya parece antiguo, ¿no? Que es el tema de las elecciones, ¿no? Que puede ser una semana. No te creas. Ayer me reía mucho porque tratando de leer todo lo que hay sobre todo lo que ha aparecido, o mucho de lo que ha aparecido, escuchaba un programa de televisión a la noche. Yo miro poco tele, pero ahora estoy viendo los programas políticos. Ajá. Y había un programa que realmente es muy interesante, en La Nación Más, de Carlos Pagni, que me parece que es una persona que desde su posición, que puedo compartirla o no, realmente reflexiona, lee, trabaja. Y era muy gracioso, porque todo el tiempo decía, bueno, de las elecciones de hace 2 domingos, ¡ay no, perdón, 1 domingo! Al rato otra vez, 2 domingos, ¡ay no! Bueno, esto lo traigo como ejemplo gracioso de cómo el tiempo tiene una vertiginosidad tal que nos parece que las elecciones han sido, vaya a saber cuándo. Bueno, no voy a traer el tema de las elecciones, que descarto que la tribu trabajó toda la semana de una manera intensísima, que me parecen serias, que me parecen graves, que me parece, como dice Walter Benjamin, un momento de peligro, efectivamente, no solo para nuestro país, sino a nivel global. Pero lo que yo quería traer hoy era algo más relacionado, si se quiere, con los 40 años de la democracia, que se están cumpliendo en este año, digamos, ¿no? Sería el 10 de diciembre. Y con la democracia, pero quizás con algunos puntos oscuros de la democracia. O dicho de otra manera, los silencios de la democracia. Que hay muchos. Y que si uno los va como mirando y analizando, permiten de alguna manera ir arrimando alguna explicación posible a estos fenómenos que están ocurriendo hoy. Yo no creo que nada de lo que pase hoy salga de un repollo, sean cosas, ¡uy, qué sorpresa! Me parece que es un larguísimo proceso, y de lo que vamos a charlar hoy es un hito clave y muy importante de ese larguísimo proceso que creo que en serio vamos a tener que analizar. Los cientistas sociales, por más que nos digan que el CONICET y los organismos de investigación no sirven, justamente hoy vamos a hablar con un equipo del CONICET, que frente a la crisis del 2001 produjo, recuerdan aquella famosa crisis de que se vayan todos y demás, y todos esos mensajes que ahora están retomados por la izquierda, por la derecha, perdón, sí. ¿No? Como dice Stefanoni, bueno, parece que la rebeldía se volvió de derecha. Entonces, bueno, ese que se vayan todos tiene muchos momentos, tiene momentos muy claves en el proceso chileno, de allí viene, pero para nosotros tiene un hito fundamental que fue la crisis del 2001. Uh-huh. Una crisis enorme, económica, política, cultural, pero también una crisis importantísima de representación. Por eso lo de que se vayan todos. Y yo creo que la problemática de la representación es una de las problemáticas que tenemos que ir pensando en un largo proceso, digamos, y que muchos investigadores lo están haciendo para pensar en hoy. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy en realidad es de una película. Ajá. Una película que se llama Maelstrom 2001, que fue realizada por director Juan Polio, que creo que está entrando ahora. Me están pidiendo un minuto, no importa, yo todavía puedo hablar un rato más, que está entrando ahora en nuestra conversación. Y él como director y guionista también, pero a su vez el guionista Federico Arseno, que él sí ya está acá con nosotros y nosotres, pero que bueno, en un ratito los voy a presentar a los dos cuando estén los dos y que puedan hablar los dos. Uh-huh. Lo interesante de esta película, y ahora voy a contar dos o tres cositas nada más, es cómo se concentra en una situación particular del año 2001. La película se centra en la convocatoria que se hizo a un científico, creo que físico, ahora ellos nos van a contar mejor, Rodolfo Pregliasco, del CONICET, para que justamente él fue convocado para reconstruir imágenes, fotos, escenas de lo que fueron los 5 asesinatos de aquella jornada terrible del 20 de diciembre del 2001, y a su vez más de 100 heridos, pero fundamentalmente creo, nos van a contar mejor los autores, centrados en la cuestión de los asesinatos. Y él va a armar o crear, al estilo Foucault, podríamos decir, una especie de panóptico que para poder trabajar con todos estos elementos que van a ser elementos sustanciales para el juicio final a los asesinos de estas 5 personas muertas en la revuelta del 2001. Como dije antes, ahora sí los voy a presentar. El director se llama Juan Polio. Él estudió en la Universidad del Cine de Buenos Aires. Tiene un cortometraje que se llama El Boxeador, que fue seleccionado en el Festival de Cannes y en otros numerosos festivales internacionales, y otro que se llama Raid, estrenado en el Bafisi. Maelstrom es el primer largometraje que realiza Polio. A mí me interesa, ellos lo van a contar, qué significa que es una producción del CONICET, con apoyo del CONICET, con toda la escena que tiene que ver con el CONICET. Federico Arseno es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es además recibido en la Escuela Nacional de Arte, básicamente como actor. Tiene múltiples adscripciones y hace ya muchísimos años que, además de ser docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Lomas de Zamora, en UNTREF, en varias universidades del conurbano, es guionista. Se dedica a hacer guiones de distintos temas, y fue el guionista conjuntamente con Juan Polio de esta película. Esta peli, ¿me repetís el nombre para...? ¿Cómo sí, es rarísimo. El nombre es Maelstrom 2001, que esto viene de un cuento de Alan Poe, yo quiero que lo cuenten ellos, que se llama El descenso al Maelstrom. Voy a decir una cosa, porque los estamos esperando que se puedan conectar, la verdad vamos a decir eso, pero vamos a decir una cosa que es muy importante para toda la audiencia. Sí. El miércoles próximo, si no me equivoco, le voy a decir a Arseno, que es el que lo está organizando, que después lo diga con mayor precisión, el miércoles próximo a las 19 horas se va a estrenar en la Facultad de Ciencias Sociales, en el auditorio. Bien. Para como un estreno en una semana que la Facultad de Ciencias Sociales está llevando a cabo por los 40 años de la democracia. Entonces, grábenselo, la película es, realmente yo la vi, es muy muy interesante, y tiene esto de esta posibilidad de ser vista en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de manera gratuita el miércoles próximo de 19 a 21 horas en una muy buena pantalla que tenemos, porque aunque no lo puedan creer, la Facultad de Ciencias Sociales, aunque tiene edificios complicados, aunque nos falta de todo, el auditorio es fascinante y que tiene muy buena pantalla y muy buen sonido. Bueno, ahora sí. Ahora lo vemos, al director y al guionista. Ahí están los dos instalados. Entonces, mi primer pregunta, y se la lanzo y arranque el que quiera, es cómo, después vamos a charlar sobre el nombre, por supuesto, pero cómo y por qué se les ocurrió hacer esta peli, eso en primer lugar, y en segundo lugar, visto los ataques actuales que tiene el CONICET, ¿qué lugar tuvo el CONICET en esta producción? Así que bueno, ya les dejo la palabra porque ya los presenté, ya dije quiénes eran y todo eso. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. ¿Cómo surge? En realidad, la segunda pregunta está implicada en la primera. El CONICET es quien nos propone desarrollar algún proyecto audiovisual, no estaba muy claro de qué tipo, si podía ser más algo televisivo o una especie de serie con diferentes casos, en relación al Programa Nacional de Ciencia y Justicia que tiene el CONICET, que justamente lo que hace es vincular diferentes especialistas, investigadores, investigadoras de las más variadas temáticas con diferentes causas judiciales o con el sistema judicial a grandes rasgos, para ver qué aporte pueden hacer a partir de sus especialidades. Digamos que desde su especialidad quizás colaborar con algún peritaje o incluso con la forma de organización de la justicia, digamos, o de determinados procedimientos. Entonces, a partir de esa propuesta, lo que hicimos fue investigar los casos judiciales en los que habían participado investigadores o investigadoras de CONICET, que van de lo más variado, ¿no? Puede ser desde una causa por contaminación ambiental, a tráfico o falsificación de obras de arte, por ejemplo, para poner algo muy diferente a lo que trata la película que hicimos definitivamente. Y en esa investigación dimos con Rodolfo Willy Pregliasco, que es el físico que protagoniza de alguna manera la película también, y ahí conocimos la causa en la que él había participado, que es la del juicio por los asesinatos del 20 de diciembre de 2001 en la Plaza de Mayo. Y bueno, y rápidamente se apareció como la película que podíamos hacer, digamos, ¿no? Primero porque cuando empezamos a trabajar pre-pandemia, fines del 2019, estábamos también cercanos a los 20 años, entonces eso también nos interpeló como primera instancia. Y después, porque a medida que íbamos investigando, leyendo la causa, enterándonos que había habido un juicio del que conocíamos casi nada, digamos, y era bastante reciente, aunque fue casi 14, 15 años después del 20 de diciembre de 2001, entonces nos dimos cuenta que había una película porque había un montón de cosas que no se sabían en general, ¿no? Desde el juicio, desde que se había podido ordenar ese día, entonces se podía saber cómo había arrancado esa represión policial el 20 de la mañana, qué había pasado las horas anteriores y cómo se había desarrollado, y de eso se sabía muy poco. Entonces ahí se originó, bueno, esto es un proyecto audiovisual, y a medida que avanzamos se transformó en una película, porque al principio era muy abierta la propuesta y nosotros teníamos que encontrarle una forma, ¿no? Ajá. Bueno, me parece súper interesante lo que contás, Juan, no solo del proceso de este producto en particular, sino de la implicancia de la interseccionalidad, podríamos decir, la interdisciplina de lo que supone el CONICET. Y disculpen que haga mi defensa, yo no soy investigadora del CONICET, lo quiero aclarar porque no es una defensa ni corporativa ni personal, pero digo, de dejar en claro en este momento de la importancia que existan toda esta enorme variedad de investigadores, ¿no? Investigadores no es solo las ciencias duras, como se dice vulgarmente, ni las ciencias exactas, sino que también investigar son las ciencias sociales, es el campo del arte, etcétera, etcétera. En esa línea, Federico, a mí me gustaría preguntarte, si bien los dos fueron guionistas, yo sé que vos haces un trabajo de guionista en muchos otros espacios y en muchas otras tareas, ¿cómo se hace un guión? Y entonces, ¿cómo se hizo este guión? Porque lo que Juan cuenta son como los datos que estaban dando vuelta por ahí y los que lo llevaban a pensar qué hacer. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Gracias. Gracias por la invitación. Hay algo que está en tu segunda pregunta con respecto a no solo la importancia del CONICET, sino de la ciencia, ¿no? Y ahora que me haces esta pregunta de cómo se hace un guión, de dónde salimos, de dónde partimos, creo que está muy ligado a algo que nos dijo Pregliasco, ¿sí? Que era, había que establecer ciertos hechos como indiscutibles y que no se confundieran con opiniones, ¿sí? Porque esto también hace a que uno no sabe muy bien cómo funciona la justicia y por qué es lenta, que siempre se dice la justicia. No, no es lenta, es justicia. Porque hay que establecer hechos en donde la defensa y la fiscalía estén de acuerdo. Entonces, el programa que él establecía, que por ejemplo permitía ver cómo se proyectaban las sombras de una baranda, lo cual implica poder establecer la hora en que se estableció un disparo, apuntaba a establecer. Los hechos objetivos finalmente son muy difíciles de alcanzar, pero se hace un peritaje para que las dos partes del juicio estén de acuerdo en que eso es indiscutible, por ejemplo a la hora de un disparo, y eso es lo que funciona como una prueba. Entonces cuando empezamos a escribir el guión, le dije a Juan y empezamos a discutir, esto tiene que quedar muy claro, es decir, que hay un pensamiento científico que llega lo más lejos que se puede en una objetividad sobre la que todos estamos de acuerdo, la hora de un disparo, la proyección de una sombra, el recorrido del sol sobre el cielo, o de dónde surgió, o qué peso tiene un cartucho cuando tiene balas de goma o balas de plomo adentro. Entonces, lo primero de un guión, y aquí viene el trabajo de un guionista, que justamente es, okay, está la gente que hace ciencia dura, la gente que hace física, la gente que estudia la balística, etcétera. ¿Cómo comunicamos esto? Y siempre se busca algo que se llama intriga, ¿sí? Y que no está reñido con el mercado del entretenimiento, porque cuando uno escribe un guión lo que busca es que la persona no se quede ahí por causas morales, sino que tenga ganas de ver hasta el final lo que está sucediendo, ¿sí? Sin el más mínimo ánimo de bajar la rigurosidad científica de lo que se está contando, pero uno no está haciendo un paper o un congreso, está contando en una película justamente, ¿sí?, a un público más amplio, que es la tarea que por lo menos yo hago en CONICET Documental desde hace muchos años y desde la carrera de Ciencias de la Comunicación. Explicar las cosas muy difíciles de forma simple. No hay ninguna forma, como decía Wittgenstein, de que las ideas complejas no se puedan contar de forma simple. Entonces, en el guión lo importante era que se entendiera ese sistema de conjugar las imágenes para poder sacar un horario claro mediante tres imágenes superpuestas, que básicamente funciona así. Si uno tiene dos canales de televisión y no tiene la hora impresa por el videograf, porque algunos canales no lo tenían, pero tiene una hora en donde un caballo cruza de izquierda a derecha y en otro plano tiene las patas del caballo entrando, y ahí sí tengo la hora, al ver que son consecuentes, yo puedo establecer la hora en que ese caballo empezó a correr. De la misma forma que en los rollos fotográficos se puede establecer qué foto se sacó antes. Y esa hora es primordial finalmente para establecer si los disparos de la Policía Federal, todos los muertos de ese día murieron por municiones reglamentarias de la Policía Federal, es decir, los balines, si ese disparo está ligado a la hora en que ese cuerpo cayó, y yo tengo el plano del cuerpo ya herido, pero no tengo el momento del disparo. Trabajo profundamente detectivesco y que se logró hacer gracias a este dispositivo que Pregliasco hizo y que intentamos mostrar en la película. La verdad que es súper interesante para mí, además, enterarme de esto, de que el ejemplo que pones del caballo me parece increíble, porque es lo que vos decís, es la búsqueda como de algún grado de veracidad, algún grado de seriedad en lo que dice, y que no sea una mera impresión, ¿no? Pero bueno, para nuestro auditorio sería bueno que nos contara alguno de los dos exactamente de qué trata la película, porque estamos hablando de balística, estamos hablando de un día dando todo como por sentado, y sería bueno que alguno de los dos contara exactamente de qué trata la película, ¿no? Sí, la película lo que hace es reconstruir la jornada del 20 de diciembre de 2001 en la Plaza de Mayo, reconstruir la movilización popular de ese día, a partir del peritaje que hizo Rodolfo Pregliasco, que fue poner en orden, digamos, la heterogeneidad y multiplicidad de diferentes imágenes, ya sea audiovisuales o fotográficas, que fueron incorporadas a la causa judicial, imágenes que se usaron durante ese día de diferentes fuentes, documentalistas independientes, canales de televisión, cronistas fotográficos de diferentes medios. Entonces, lo que hizo él en su peritaje fue ordenar todo ese material, buscar referencias espaciotemporales para poder vincular las imágenes y reconstruir toda esa continuidad del día como una especie de rompecabezas al que le faltan piezas, obviamente, pero que tiene, en base a toda la evidencia que había, la mayor cantidad posible. Entonces, lo que hace la película es reconstruir ese día a partir de ese peritaje, digamos, tomando también los testimonios de los familiares, el material del juicio, que era un material muy importante, donde están las declaraciones de los imputados y también de los testigos. Entonces va sumando todas las evidencias que pudieron tener los fiscales, digamos, las querellas y los jueces para determinar a los responsables materiales y también políticos, digamos, de esos asesinatos. Recordemos que esa jornada fueron asesinados en la Plaza de Mayo 5 personas. La Magna, Benedetto, Riva, Almirón, Márquez fueron asesinados ese día. Entonces lo que hace es reconstruir ese día con toda la evidencia posible que fue tomada en el juicio, digamos. Y un poco en relación a lo del guión, el desafío, y que estaba también en el peritaje de Pregliasco, la película rápidamente se nos apareció con, bueno, lo que hay que hacer es reconstruir este día con el mayor nivel de detalle posible, digamos, ¿no? ¿Por qué nadie se pregunta cómo empezó? ¿Cómo empieza ese día? ¿Qué es lo que primero dice la policía, digamos? ¿Por qué en los momentos en los que parece que no pasa nada están pasando un montón de cosas? Porque un poco lo que uno tenía más de 20 años con las imágenes de ese día era que seguían estando desordenadas, ¿no? No había como una... tratar de construir, digamos, cómo había sucedido ese día, porque nos quedamos con, bueno, sí, fueron asesinados manifestantes, la policía tiró con plomo, pero ¿qué es eso, digamos? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Por qué, digamos, sucede? Entonces, siempre a mí a la mañana había algunas claves, que es que la policía empieza a decir algunas cosas que sabe que son mentira, entonces ahí se empieza a gestar lo que va a suceder. Entonces, para mí eso era importante, como tratar de trabajar esa cronología y ordenar y descubrir momentos en los que de los que habíamos hablado poco, porque todos nos quedamos con el helicóptero de la Rúa, pero no con el resto, digamos. Sí, y también algo muy importante de la película, que Juan está nombrando, era, uno ve el disparo, ¿no? El famoso video del disparo. Pero ¿cuál es, ascendiendo en la cadena de mando, las responsabilidades de los funcionarios jurídicos y políticos, para que nunca se juzgan? Por eso también nosotros elegimos muchas declaraciones de policías o del juicio o de los audios, donde cuando vos dejás personal de policía no preparado para reprimir manifestaciones frente al público, solo con balas de plomo, no es responsabilidad de ese policía de calle que está ahí, sino del funcionario que viola sus deberes de funcionario público hacia arriba. Y en este juicio, lo interesantísimo es que por primera vez fueron juzgados los responsables políticos y jurídicos, ¿sí? Y no solo los policías de calle, a los cuales también se los abandonó sin municiones de goma, por ejemplo, como se ve. Frente a una horda de manifestantes se le venían, y algunos de ellos eran recién recibidos de la Academia de Policía y estaban aterrados, ¿sí? O sea, la idea no era, sino ascender en la cadena de mando hacia los que nunca pagan los costos. Es algo que decía Orwell, que decía, los que firman la declaración de una guerra siempre están lejos de las trincheras. Exacto. Yo ahí justamente... justamente pensaba en eso, ¿no? En cuando relataban esto de importante que tiene lo de las responsabilidades políticas, y que después, un poquito después, en el 2002, cuando asesinan a Darío y Maxi, que ya hace más de 20 años, los familiares siguen presentando testigos, siguen queriendo juzgar a las responsabilidades políticas de esos asesinatos. Entonces creo que es muy, muy importante esto, tener en claro que hay que buscar esas responsabilidades políticas, ¿no? Sí, de hecho, también de hace pocos meses sucedió lo mismo con el caso Fuente Alba, digamos, que se juzgó a los responsables políticos de ese operativo, digamos, y tiempo antes se había juzgado a los materiales, ¿no? Entonces, a más de 16 años también. Yo les quería hacer una pregunta ya de otro orden, y es que cuando a mí me llega la película y yo leo Maelstrom 2001, no se me ocurre, ni tengo la menor, soy más o menos lectora, digamos, no se me ocurre ni por casualidad asociarlo con lo que después cuando veo la película se trata. Entonces, como sé que tiene que ver con un cuento de Edgar Allan Poe que se llama El descenso al Maelstrom, me gustaría saber ¿por qué se les ocurrió ese nombre? ¿Cómo se les ocurrió ese nombre? No queremos spoilear la película. Vean la película. Pero paguen la entrada. Voy a contar lo que contamos. Bueno, pero una pequeña idea que haga que a la gente le dé muchas ganas de ir a verla el miércoles, vuelvo a repetir, en el aula magna de la Facultad de Ciencias Sociales. Que, Federico, ¿por qué no das la dirección bien? ¿Santiago del Estero o alguna Humberto, de las chicas? Yo nunca sé el número. Entre Humberto Primo y San Juan. Perfecto. Perdón. Bueno, no, bueno, vamos a Maelstrom, entonces. Sin espolear la película. Bueno, tiene que ver, o sea, lo que nos pasa... Lo que nos pasaba con la película era, bueno, con Fede, que era un poco lo que contaba antes, hemos hecho en CONICET Documental diferentes tipos de productos audiovisuales, y este era diferente, digamos, porque hacemos productos de divulgación más para la tele, pero esta era una película, entonces tiene otro tipo de características, otro tipo de relato, la idea era que tuviese otra trama, otra construcción dramática, ¿no? Otro trabajo con los materiales, que por ahí no tiene una serie que hacemos para Canal Encuentro, ¿no? En ese sentido. Claro. Y el título nos apareció haciendo la película, digamos, porque justamente tiene que ver con algo que dice Pregliasco, el físico que hace el peritaje, que es uno de los protagonistas de la película, y creíamos que dialogaba directamente con lo que estábamos contando, porque lo que cuenta Poe, digamos, en su cuento Un descenso al Maelstrom, es que el Maelstrom es un fenómeno natural, digamos, que sucede en el norte, en las costas de Noruega, que tiene que ver con un gran remolino que se forma en las costas y que lleva hacia el fondo, se traga de alguna manera todo lo que está ahí en determinado momento, ¿no? Hacia el fondo. Y el personaje principal, digamos, que salva su vida haciendo un análisis muy detallado, físico, digamos, de los fenómenos que van sucediendo mientras se va hundiendo con el barco, y eso le permite salvarse, digamos, de alguna manera. Eso es lo que sucede. Salva su vida por ver cómo las cosas van cayendo hacia el fondo, que hay algunas que pesan más, otras que pesan menos, Entonces solo voy a spoilear el cuento, no la película. Claro, no, pero lo que pasa es que es una metáfora súper interesante y me parece que lo que vos spoileaste del cuento hace que mucha gente que no lea el cuento no quiere decir que no pueda ver la película y a partir de la película identificar algunas cuestiones. Yo quería hacerles, me parece que estamos medio como en tiempo, una última pregunta y después las chicas si quieren avanzar en otra. Y es más de orden institucional operativo. O sea, ustedes dijeron que participan de un área, que no sé exactamente cuál es el nombre, yo nunca sé los nombres bien de las áreas, área audiovisual o lo que fuere del CONICET, que han hecho muchas producciones de distinto nivel y que esta es una película. ¿Cuál fue el destino de la película? Porque yo reconozco que para mí era desconocida hasta que apareció que... la trajo Federico para la facultad a propósito de poderla mostrar en la facultad con los 40 años de la democracia. ¿Cuál fue el destino y el recorrido? Porque ahí tenemos serios problemas con las institucionalidades, digamos, ya lo sabemos, de esa película. O sea, ¿dónde se presentó? ¿Dónde se va a presentar? ¿Dónde se va a estrenar? Si ya se estrenó, lo pregunto desde la más profunda ignorancia, ¿no? Sí, el problema es que también hay problemas con los espacios de exhibición de cine. Eso lo trabajamos mucho acá. Ese es un gran problema que también afecta a la película. Bueno, en principio la película está producida por el CONICET y por CONICET Documental, que es la productora del CONICET, es una productora audiovisual que está dentro de la institución, en la que se hacen proyectos de divulgación científica audiovisuales, que van de los más diversos formatos, como decía, desde series, unitarios televisivos, y esta es la primera película para el cine que hacemos, con lo cual después de más de 10 años que existe el área y de continuidad, también es un paso más en el tipo de producciones que hacemos y de complejidad que tienen, así que fue un gran logro para nosotros, es un proyecto que llevó más de 2 años hacerlo y que tuvo muchos desafíos, como trabajar con tanto material de archivo, el material del juicio, conseguirlo, dificultades de producción, todo era difícil, burocrático, recibimos mucha ayuda también, pero todo tenía procesos complejos, digamos, ¿no?, en la justicia. Después, el recorrido que tuvo la película. Por suerte la peli se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata el año pasado, en la edición anterior, y se pudo ver ahí en 2 funciones. Después participó del FITBA también, que es el Festival de Cine Documental de Buenos Aires, y participó del Festival Internacional de Documentales DOCA también, en el cual obtuvo una mención recientemente, así que también fue muy gratificante para nosotros. Y se estrenó comercialmente en el Gaumont, digamos, donde estuvo durante 2 semanas en funciones, y después se está estrenando todavía en espacios Inca en diferentes partes del país, con lo cual eso se va anunciando en el Instagram de CONICET Documental, que es @conidoc, que nos pueden seguir ahí, entonces ahí vamos informando en qué lugares se va estrenando. Recientemente estuvo en Mendoza, ahora va a estar en La Pampa también el jueves a las, creo que 8 de la noche, por ahí, no estoy seguro, pero si ven en Instagram lo pueden seguir. Y hay varios estrenos y muchos pedidos también de universidades en diferentes partes del país que estamos acompañando, y también en todas las funciones tratamos de que haya alguien que participó en la película, o alguien que estuvo ese día en la plaza, o algún testigo, o algún familiar de alguna de las víctimas, para también poder darle contexto a la película y hablar un poco más de lo que la película deja, porque la peli deja planteada más preguntas o cosas para seguir pensando que cosas que cierra, ¿no? Entonces, y después, bueno, supongo que para antes de que termine este año se va a estrenar seguramente en CinearPlay también, para que sea accesible para todo el mundo y en cualquier parte del país. Pero bueno, primero estamos haciendo este recorrido que le da otro volumen a la peli de discusión, digamos, para finalmente que quede de libre acceso a él. Perfecto, la verdad es que me parece súper interesante que lo digas, que deje claro, que salga por acá por el programa, porque yo personalmente no tenía conocimiento de ese recorrido y me parece que el recorrido federal es algo sumamente importante. Así que bueno, esto que vos decías de que estén alguno de las pelis, van a estar ustedes dos justamente el miércoles en sociales, así que los esperamos a todos. No sé, chicas, si ustedes tienen alguna otra pregunta, sino por una, mí está una cosita está en términos de la precisión científica, me equivoqué en la dirección de nuestra facultad, es entre Humberto Primo y Carlos Calvo, Santiago del Estero 1020. Sí. En el barrio de Constitución. Nobleza obliga. Sí, en la proyección vamos a estar nosotros dos y seguramente vaya alguien más que estuvo ese día. Perfecto. sí, es muy muy interesante. Recordé cuando nombraron a quienes asesinaron, tuve la oportunidad de ser docente de la hermana de Lamaña, de Diego Lamaña, que estaba en una universidad del conurbano estudiando Derecho. Y nada, y eso fue fuerte, porque digo, explicar lo que pasó el 19 y 20 de diciembre, eso, cómo un cuerpo, cómo una hermana puede vivir o reconstruir la historia siendo eso, o sea, como partícipe ahí, directa, ¿no? O sea, que contó como todo el caminito, que cuando vieron que reprimían a las madres, ellos salieron para la Plaza de Mayo. Entonces, digo, qué importante esto de la memoria colectiva, digo, muy importante todo esto también de lo científico, de las pruebas, pero digo, de esto, de reconstruir y de seguir, que la peli ayude a eso, a hacer memoria colectiva, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, y de alguna manera retomaría algo con lo que empecé, y es los silencios de la democracia, por decirlo de alguna manera, como lo llama una amiga que está trabajando esos temas. Y un artículo de Ariel Garbaz excelente que sacó nombrando toda esta situación, y de ahí me vino la idea. Y cómo me parece que es importantísimo que estos silencios sean develados, ¿no? Y que sean sabidos, porque hoy estamos en una situación crítica muy compleja, pero no es la primera vez en estos 40 años, más vale, pareciera ser que es muy a menudo que nos pasan estas situaciones muy críticas, que no son solo en el plano de lo económico, sino en el plano de lo social, de lo cultural, y donde ahí creo, como dice Paula, la construcción de la memoria colectiva es muy importante, y también creo que podemos pasar un pequeño avisito, que hay llamadas a asambleas colectivas, hay una llamada el sábado que viene en el Parque Centenario, donde hacíamos las interasambleas barriales en el 2001, justamente, como un intento de empezar a pensar, o volver a pensar, nunca sé, que se está empezando, volver a pensar todas estas cuestiones a partir de estrategias y de formas colectivas. Así que bueno, les agradezco muchísimo a los dos, a Juan y a Federico, la participación en el banquete de palabras, y nos estaremos viendo el miércoles entonces. Dale, muchas gracias a ustedes. Abrazo. Pasaba. Un abrazo. Pasaba Federico y Juan, director y guionista de esta peli, que no me va a salir el nombre, María Alicia. Ahí te lo digo, mira, se llama Maelstrom 2001, el director es Juan Polio, tiene nombre y apellido, y el guionista o co-guionista con Juan es Federico Arceno. Sí, no, bien, exquisito este banquete, como siempre, María Alicia, así que bueno, el miércoles ahí a las 7 de la tarde en la Facultad de Sociales podemos ir a ver este documental, y en 15 días nos volvemos a ver, María Alicia. Dale, dale, un abrazo y nos vemos. Abrazo. Adiós. Charco de arena. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. La tribu, el sonido del deseo, el sentido. Inicio de espacio publicitario. Telam Digital, toda la información en tiempo real. En telam.com.ar y en nuestras redes. En Mercado Transformador acercamos alimentos directo de productores a consumidores, producidos sin agrotóxicos por organizaciones campesinas y urbanas. Construimos trabajo digno para un mundo sustentable. Encontranos en AEDO o hacé tu pedido a domicilio. www.mercadotransformador.com. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Políticas públicas en la ciudad que se le dedican a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género, vemos que es sumamente deficitaria. Ya son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales en el año.

barnizando tu tinte moreno. Te veo deshaciéndote por el chongo inmundo ese. Y no te señalo la contradicción con ese pañuelo verde que tan flameante va en tu puño alzado. No te digo nada. No te digo nada. Ay, no te digo nada. Y no te digo nada porque no me importa. Atención. Vos elegís lo que elegís porque te hace más feliz. Vos elegís lo que elegís porque te hace más feliz. Vos elegís lo que elegís porque te hace más feliz. Vos elegís lo que elegís porque te hace más feliz. Con rima y todo te lo digo a ver si lo entendés. No me importa y no me incumbe. Mirá si me voy a poner yo en policía de la identidad. Dale, normita, media pila. No hagamos lo mismo, que si yo puedo respetar tu autopercepción de rubia, lacia y feminista por el simple hecho de que seas una persona. Dale, Mirna, te juro que vos también podés. Si vos también sos un poquito traba, abrázalo, abrázalo, abrázalo. Que ser traba es lo más. Ser traba es lo más. Ser traba es lo más, en serio. Ser traba es lo más. El travestismo rompe con eso. Te hace más feliz. Vos elegís lo que elegís porque te hace más feliz. Vos elegís lo que elegís porque te hace más feliz. Vos elegís lo que elegís porque te hace más feliz. Yo no siento que por estar maquillada, sentadita así y tener modismos de lo femenino, soy una mujer, no. Y por tener una cierta genitalidad tampoco soy un varón. Pero me siento en medio de un charco, paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Punta Querandí logró la inscripción de su personería en el registro de comunidades. El gobierno de la provincia de Buenos Aires inscribió como comunidad multiétnica a Punta Querandí en el límite del Tigre y Escobar, territorio reconocido como sitio sagrado de los pueblos originarios, donde se realizó el primer reentierro de un ancestro de en la zona metropolitana rioplatense. En la publicación de las redes sociales de Punta Querandí informaron: desde la adversidad en el epicentro de los barrios privados responsables de la destrucción de en territorios ancestrales y de miles de hectáreas de humedales continentales, la comunidad indígena Punta Querandí fue obteniendo distintos logros en años más recientes. Y agregaron: con este trámite resuelto, Punta Querandí podrá avanzar en la transferencia definitiva del territorio con la figura de título comunitario, tal como se acordó en 2020 en el municipio de Tigre, mediante un convenio de propiedad comunitaria que cerró una extensa disputa con una empresa inmobiliaria que pretendía convertir el lugar en un amarradero para yates. Nos vamos a Tucumán. Bajaron las condenas contra los policías que asesinaron a Facundo Ferreira. Los jueces Patricio Prado y Estela Marizar se beneficiaron a Nicolás González Montes de Oca y a Mauro Gabriel Díaz Cáceres, que habían sido condenados a cadena perpetua en el primer juicio por el crimen del niño en Tucumán con penas menores de 15 a 20 años. En febrero de este año, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán había anulado el juicio que en 2021 condenó a perpetua a los policías Díaz Cáceres y González Montes de Oca por ser coautores del homicidio agravado por el ejercicio abusivo de las fuerzas de seguridad. Los supremos consideraron que esa sentencia no había analizado tres testimonios del juicio y no había presentado material probatorio suficiente contra los acusados. El nuevo juicio comenzó a fines de julio y este viernes 18 de agosto se conoció la sentencia. Los jueces resolvieron reducir las penas a 15 y 20 años y la carátula de la causa pasó del homicidio agravado por el ejercicio abusivo de la función de miembros de la fuerza de seguridad a una condena por homicidio simple. El Estado paraguayo juzgará a Laura Villalba luego de tres postergaciones arbitrarias. Hoy martes 23 y miércoles 24 en Concepción del Paraguay es posible que se dé inicio al juicio contra Laura Villalba, presa política del Estado infanticida. Mientras su familia exige justicia a casi tres años del doble infanticidio de María Carmen Villalba y Lilian Mariana y a tres años también de la desaparición forzada de Lichita. Laura Villalba es mamá de la niña María Carmen Villalba, de 12 años, y tía de Lilian Mariana, de 11 años. Ambas niñas fueron secuestradas, torturadas y ejecutadas en septiembre del 2020. El 2 de septiembre próximo se cumplen tres años del doble infanticidio, aún sin juicio y sin castigo a los responsables ideológicos, políticos y materiales. Desde Argentina se conformó una delegación de solidaridad internacional compuesta por varias organizaciones, sindicatos, feministas, sociales, migrantes, de derechos humanos, que viajará a Paraguay a denunciar en el marco del juicio la persecución cometida contra la familia Villalba y también para ir a la cárcel a visitar a Laura. Asesinaron a María Bernadette Pacífico, lideresa de Brasil. Este jueves asesinaron en Bahía a la líder quilombola María Bernadette Pacífico, líder social del quilombo Pitanga Dos Palmares y defensora de los derechos y territorios frente a las intimidaciones de grupos inmobiliarios en Brasil. Una comunidad quilombola son comunidades autónomas ancestrales fundadas por personas negras que huían de la esclavitud en busca de libertad, espacios de resistencia de la población negra. María fue baleada, según el Ministerio de Seguridad del Estado de Bahía, por dos hombres que llevaban cascos de motocicleta y que irrumpieron en un edificio en el quilombo Pitanga Dos Palmares, cerca de la ciudad de Salvador. La Coordinación Nacional por las Comunidades Negras Rurales Quilombolas exigió justicia y acción por parte del Estado brasileño. Conocida como Mae Bernadette Pacífico, de 72 años, fue coordinadora del Consejo Nacional de Quilombos de Brasil, ex ministra de Igualdad Racial en la ciudad noroeste Simons Filho y lideresa afrobrasilera. Seis minutos pasan de las 10 de la mañana y 13 grados dos décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. No te aísles, te lo digo yo, que viví 10 siglos presa de mi corazón. Casi conversaba con mi mente y no era yo. Ya ni conocía ni mi nombre ni mi voz. Y ahora sos vos el que quiere estar dispuesto a someterse como un árbol con su tiempo. Yo no te digo que no frenes a pensar, solo te digo que es un vicio singular. No te aflijas, te lo digo yo, que aguantes 100 años lamentando con dolor. Casi sostenía con mi mente el desamor. Ya ni distinguía ni mi noche ni mi sol. Y ahora sos vos el que quiere estar abierto a explorar la soledad como un desierto. Yo no te digo que no pares nunca más, solo te digo si haces un vicio solo estar. Hay muchas veces que escucho comentarios, anda con más cuidado hoy, pero ya ves que consejo nunca es malo si está bien enfocado, pero depende. No te excedas, te te lo digo yo, que exploré la euforia de exponerme como el sol. Casi transformaba la frecuencia por error. Ya no existía espacio entre vos y yo, y ahora sos vos el que quiere estar extenso, con las ramitas florecidas con el viento. Yo no te digo que reprimas tu expresar, solo te digo es difícil dar marcha atrás. No te escondas, te lo digo yo, que fingí tres vidas ser algo que nunca soy. Hasta reprimía mis suspiros y mi voz, ya ni respiraba por no llamar la atención. Y ahora sos vos el que quiere estar pequeño, escondidito como un niño sin su juego. Yo no te digo que crezcas de par en par, solo te digo que es difícil retornar. Hay muchas veces que escucho comentarios, anda con más cuidado hoy, hoy, hoy. Pero ya ves que el consejo nunca es malo si estás bien enfocado, pero depende la intención. Por lo bajo es algo susurrado. Tengo mi vida, tengo derecho a equivocarme. Solo por hoy no quiero depender de experiencias de otros.